Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas. En los últimos años, las campañas de prospección sísmica en aguas uruguayas han generado una creciente preocupación entre trabajadores del mar, organizaciones ambientalistas y sectores científicos. Las explosiones acústicas utilizadas para la exploración de petróleo bajo el lecho marino no solo afectan profundamente a la biodiversidad oceánica, alterando el comportamiento de peces, ballenas, tortugas y otros animales que dependen del sonido para orientarse, sino que también impactan directamente en la economía de las comunidades costeras. Entre 2011 y 2019 se registró una drástica caída en las capturas de especies clave para la pesca artesanal e industrial en Uruguay, una tendencia que muchos vinculan con estas prácticas extractivistas. Sin ir más lejos, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar, el SUNMA, denuncia que estas prospecciones se realizan sin evaluaciones de impacto ambiental serias ni consulta ciudadana, priorizando intereses de corporaciones extranjeras sobre la vida marina y el trabajo digno. En un país que ha apostado por la transición energética y la imagen de Uruguay natural, permitir esta clase de actividades representa, según el sindicato, una contradicción y un retroceso. Por esto, hoy conversamos con Juliana Orihuela, activista climática, para entender más a fondo los efectos de estas prácticas, el modelo de desarrollo que las sustenta y las alternativas que proponen desde quienes conocen el mar, no como recurso, sino como territorio de vida. Juliana es integrante de la ahora desarticulada, ahora nos comentará ella, Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Necochea y Queuquén, y parte fundante de la Red de Comunidades Costeras. Desde que se conocieron los proyectos petroleros que el gobierno argentino tenía para la costa atlántica, Juliana ha recorrido escuelas, colegios, juntas vecinales, sedes de partidos políticos, municipalidades, etcétera, intentando exponer la gravedad de avanzar con estos proyectos, creando conciencia y organizando movilizaciones. Durante el 2024, dada su participación en la alianza Equinor Out, dio conferencias públicas en Oslo, Noruega, y en ese mismo país pudo dirigirse a la junta directiva de una de las empresas petroleras más grandes del mundo, responsable de llevar adelante la exploración sísmica y perforaciones en el Atlántico Sur. Desde febrero de 2025, integra la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Uruguay. Bienvenida, Juliana, al Mundo le Falta un Tornillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Qué enorme presentación, qué montón de cosas para contar. Muchas gracias por el tiempo para charlar esta problemática tan tremenda que nos hermana un poco más del otro lado del charco, digamos. Muchas gracias a vos que te tomás el tiempo de contarnos un poco esto, que para nosotros es nuevo, o por lo menos para la población, en el común de la población es una situación nueva. Pero por lo que leíamos de tu participación y de tu militancia en este sentido, ya en Argentina hace tiempo que se viene padeciendo esta problemática, ¿no? Sí, lastimosamente nuestro gobierno, que no es el mismo que hay ahora, ya cambiamos de 3 gobiernos en el camino, así que esto se está tomando como política de Estado. Cerca de fines de 2021 aprobó los estudios de impacto ambiental para que se realizara la exploración sísmica, y a pesar de nuestras grandes manifestaciones y movilizaciones a las que bautizamos Atlanticazos, a pesar de grandes movilizaciones, de 2 años de una causa en la justicia, no logramos impedir la exploración sísmica, así que desde nuestra experiencia, el ruido que van a tener que hacer y las movilizaciones que la ciudadanía uruguaya va a tener que llevar adelante ahora, van a tener que ser mucho más fuertes que las nuestras, porque solo así está vista la experiencia. Hay experiencias positivas, y eso también es importante decirlo. En un lugar hermoso como Australia hicieron una campaña que se llamó Fight for the Bite, Y después de 2 años de movilizaciones en las que participó un sector que normalmente no se compromete, que es el sector comercial, digamos, el de los emprendedores, el de los vendedores de tablas de surf, los vendedores de ropa, todas esas personas que viven del turismo en el territorio costero, se sumaron a la campaña para evitar que se instalaran las petroleras ahí en la bahía, en Australia, y después de 2 años, digo, lograron sí echar a esta empresa noruega que se llama Equinor. Así que tenemos antecedentes positivos y también negativos, como es el caso nuestro acá, ¿no? Y en Argentina no se llegó a dar ese tipo de fenómeno en el cual, porque obviamente este problema, digo, ahora después hablamos de lo ambiental, pero en cuanto a lo económico y en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo, es de suponer que se van a ver resentidas muchas fuentes laborales a partir de este tipo de prácticas, ¿no? Mira, nosotros tenemos muchas desgracias en ese sentido. Por un lado, la campaña para instalar las petroleras se propuso como una fuente de ingresos y de trabajo. Se le vendió a la comunidad que Mar del Plata, que es una de las ciudades icónicas del turismo argentino, se iba a convertir en Dubái, que Mar del Plata tiene además un altísimo índice de desempleo, es como una de las problemáticas más importantes de la ciudad, y a la población se le dijo que iba a haber derrame de trabajo, no de petróleo. Y bueno, eso se fue instalando. También en el camino tuvimos un mundial y la petrolera de bandera YPF es sponsor de la remera de Messi. Así que imagínate que toda manifestación en contra de nuestra empresa petrolera de bandera está mal vista también. Entonces, como que se fueron sumando una serie de factores que jugaron en contra, que hicieron también que nuestras voces fueran silenciadas, ¿no? Y la otra cosa que es muy dramática es que en el caso de la campaña argentina, como el mar es más largo, nosotros decimos que la red de comunidades costeras tiene 4.500 kilómetros de costa y ahora la vamos a hacer más larga porque vamos a sumar la costa uruguaya. Nosotras, digamos, si bien hubo grandes manifestaciones en toda la costa, se licitaron 19 áreas del mar. Entonces, para cada área empezó el procedimiento nuevamente: consulta temprana, audiencia pública, estudio de impacto ambiental, y eso se empezó a repetir como en un loop permanente. Nosotras acá en Argentina ya participamos de 5 audiencias públicas y la gente en la primera se anota a todo el mundo con esperanza y con confianza. En la quinta, ya viendo que no tiene sentido que participemos, no queremos dejar de hacerlo, pero nos damos cuenta que ni siquiera esas instancias en las que debería escucharse nuestra voz y nuestra opinión, como no son vinculantes ni acá ni allá, no son tomadas en cuenta. Entonces, bueno, se fue desgastando un poco más la lucha. Bueno, esta semana hubo una audiencia pública acá, entonces, por este tema, ¿no? ¿Vos pudiste participar de esa audiencia o tenés noticias de esa audiencia pública de acá? No participé porque yo no vivo en el, no, no soy uruguaya y no vivo ahí, pero sí acompañé, por supuesto, a mis compañeras de la asamblea. Hicimos un soporte enorme y estamos todas muy orgullosas de nuestra participación. La asamblea de Uruguay se conformó en febrero a la luz de la información de la otra audiencia pública en la que participamos en menor escala y un poco menos organizadas porque no tuvimos tiempo, pero para esta ya participamos directamente como asamblea y hubo grandes exposiciones que la mayoría las hemos estado subiendo ya al Instagram de Mar Libre, que pueden seguir y vamos a seguir compartiéndolas. Y de todas maneras, si alguien tuviera muchas ganas de verla, creo que todavía está disponible en la página del Ministerio de Ambiente, así que pueden ver todas las horas que duró la audiencia pública y todas las participaciones que en un 100% fueron en contra. No hubo una sola persona que no perteneciera a la empresa o al gobierno que se manifestara a favor de este proyecto. Esto lo van a ver repetirse una y otra vez en todas las audiencias públicas. Todas las personas, toda la ciudadanía está en contra de estos proyectos. Rápidamente las empresas aprenden, rápidamente el ministerio aprende y probablemente en la próxima audiencia contraten a personas de ANCAP o sectores relacionados que vengan a decir: estoy hablando a nivel personal, pero me parecen maravillosos esos proyectos. Eso nos empezó a pasar a nosotras también. Es medio loco ver cómo se repiten, cómo funcionan como De algo manual. orquestado, ¿viste? Exacto, gracias. A mí Es me falta un tornillo también y a veces no me funciona. que yendo en contra de estas cosas y enfrentándose a estas multinacionales, nos tiene que faltar un tornillo, pero hay que seguir intentándolo. Y en tu mirada, que desde que estás participando acá en Uruguay de esta, bueno, para nosotros es nuevo, para vos ya es una historia que se repite en otro lugar, pero se repite. ¿Cómo ves la organización en este momento? Ahora me estabas diciendo que, bueno, que yo estuve viendo un poco de la audiencia pública y son como 4 horas y algo, y uno iba saltando de expositor en expositor o de persona que se expresaba en persona, y lo que escuchábamos justamente era lo que vos comentás, ¿no? De que no había nada a favor, todo el mundo estaba exponiendo argumentos en contra. ¿Vos cómo pudiste de alguna manera o qué sentís en la organización de acá de Uruguay? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo está la visión del asunto? Digamos que por un lado, como somos muy incipientes, todavía estamos todas llenas de energía y con muchas ganas y con mucha esperanza. Lo que tiene maravillosa la Asamblea de Uruguay es que ya nació con integrantes en todo el territorio. Eso es algo buenísimo. A nosotras nos tomó un tiempito de construcción, conectar y darnos cuenta que el proyecto no era solo en Mar del Plata, sino que se extendía a lo largo de toda la costa atlántica. En el caso de la Asamblea de Uruguay, ya nació con integrantes en distintas ciudades de la costa y del territorio, porque tenemos a nuestra integrante que vive en Paysandú, por ejemplo, que, bueno, que acompaña porque es una defensora del agua, del río que llega al mar, ¿no? Entonces, me parece en ese sentido que es una. Que estamos aprovechando para volcar sin presionar, pero sin imponer, pero sí con generosidad, ofreciendo a la organización de la Asamblea de Uruguay las experiencias por las que nosotras ya transitamos en estos últimos 4, casi 5 años de oponernos a los proyectos petroleros. También vemos que la mayoría de las personas que se sumaron son defensoras de sus territorios en otros proyectos como el Puerto Espacial, el proyecto de Neptuno, Punta Ballena. Digo, tienen tantos conflictos ambientales, todos tenemos infinidad de conflictos ambientales que en general no somos personas abocadas a un solo problema, sino a defender el territorio con otras luchas también, ¿no? Sin duda, sí. Juliana, bueno, para entrar un poquito más en el tema, conocer un poquito más de qué implican las prospecciones sísmicas, ¿cuáles son los impactos, los principales impactos que hay? Por ejemplo, mencionabas este caso de Australia, donde se sumó la gente que vive el turismo, porque, bueno, uno de los impactos por ahí que más se conocen son los que tienen que ver con, bueno, justamente recién mencionábamos el tema del SUNMA, del Sindicato de la Pesca, digamos, que tiene que ver con los efectos ambientales bueno, la disminución o sea, la matanza, digamos, de peces, bueno, cómo afecta la vida a las ballenas, las tortugas y demás. Pero bueno, ¿cómo termina también, o sea, visto desde un punto de vista más integral, cuáles son los efectos que se prevén, digamos, o que hay experiencia que suceden cuando existen estas prospecciones sísmicas, que no necesariamente significan o se traducen en que luego además vayan a haber explotaciones, que sería mucho peor, pero bueno, muchas veces el negocio es la prospección en sí misma, ¿no? Exacto, entonces el proyecto petrolero empieza, en este caso en el mar, con la búsqueda de en qué lugar en ese fondo marino se encuentra el petróleo. Y como es un lugar donde es muy profundo en general y no ingresa la luz solar, lo que se usa es una técnica que se llama prospección o exploración sísmica, que consiste en disparar unas especies de bombas de estruendo que emiten un sonido muy fuerte. Son bombas de agua, de aire comprimido, que rebotan en el suelo marino, y en ese rebote las ondas sonoras son captadas por los sonares que tienen atados los buques prospectores a su parte trasera, y esa información es recabada y leída por geólogos, y pueden dar cuenta de cuál es la formación o cómo se encuentra el lecho marino. El tema es que, como en general todo esto ocurre a grandes profundidades, donde la luz del sol no entra, los animales marinos que viven ahí suelen comunicarse a través de ondas sonoras. Entonces, en estos disparos que producen los barcos prospectores, se genera una gran interferencia en toda la comunicación marina. Pero además son tan potentes estos disparos acústicos que todos los animales que viven en el lecho marino son afectados por estas explosiones. No solo los animales grandes y aquellos que tienen posibilidad de huir se van, por supuesto también eso afecta a la transmisión cultural que tienen los cetáceos en cuanto a sus rutas natatorias, a sus rutas migratorias. Normalmente son animales que repiten por años y por familias y generaciones, siempre las mismas rutas migratorias, los mismos lugares de alimento, los mismos lugares de reproducción. Y con cada exploración sísmica, ese tipo de culturas y hábitos y costumbres de la fauna se ve alterada. Pero también, como marcabas en el comunicado del sindicato de la pesca, lo que ellos reportan es que incluso durante 4 años posteriores a los proyectos de sísmica que se hicieron ya en Uruguay, en Argentina y en todas partes del mundo, en el caso que ellos relatan, la merluza desapareció durante los próximos 3 o 4 años. Y no solo demoró todo ese tiempo en volver, sino que la facilidad y la calidad de la reproducción de los animales disminuyó muchísimo también, con lo cual sabemos que afecta no solo al animal que puede quedar desorientado con su aparato auditivo roto por la potencia de los disparos del barco prospector, sino que además afecta a toda la cadena alimenticia de los cetáceos y de los otros animales marinos, aniquilando desde la especie más pequeña hasta la más grande. Y lo malo del proyecto uruguayo es que son proyectos que dicen que van a llevar adelante 1.000 días de sísmica. Los disparos de la sísmica lo pueden buscar en cualquiera de las empresas petroleras. Suceden entre cada 6 y 10 segundos se dispara una de estas bombas de estruendo, bombas de aire comprimido. Entonces, la intervención la vida marina es muy nociva, es muy fuerte. Y 1.000 días son casi 3 años, un poco más de 3 años de bombardeo permanente al mar. La verdad es que es una locura. Juliana, y bueno, en el caso de Uruguay, y bueno, la razón de las audiencias públicas, ¿cuál es el proyecto, los proyectos en los que se estaba avanzando? Hablabas ahí de que los defensores eran de la empresa y del gobierno. ¿Quiénes participaron del gobierno? ¿Del Ministerio de Ambiente o de otros organismos que están interesados en avanzar en las prospecciones? En principio, los representantes del Estado al principio fue el Ministerio de Ambiente y participaron las personas de la empresa, que en este caso es Viridien, pero una vez que se desarrolló la audiencia, un responsable de ANCAP tuvo que participar también. ANCAP es la entidad encargada fue la encargada de hacer las rondas licitatorias para ofrecer estos bloques, los que se llaman los bloques off. Ustedes en el proyecto uruguayo tienen 7 bloques off entregados a distintas empresas, entre ellas Shell, Chevron, YPF y APA. Esas son las empresas que harían la explotación, pero de las que estamos hablando ahora, como bien mencionaste antes, estamos hablando por ahora de empresas que se dedicarían solamente a la prospección sísmica. Son empresas que se dedican a tomar estos datos del mar y luego venderlos. En principio, según los contratos, hasta donde nosotros entendimos, están obligadas a entregarles esa información primero al gobierno uruguayo, pero luego es material que las empresas pueden venderle a distintos clientes, a quien quiera obtener la información. Entonces, por ahora, los dos únicos proyectos, y la gente tiene mucha curiosidad, entra al Ministerio de Ambiente de Uruguay y pone exploración sísmica o audiencias públicas, y van a poder ver ahí la información de las dos audiencias públicas que se hicieron para estudiar o intentar aprobar los estudios de impacto ambiental por prospección sísmica. La anterior fue en febrero y esta última la semana pasada. De momento no tenemos noticias de que haya más audiencias públicas previstas, pero bueno, estamos atentas porque son 7 los bloques que están licitados, ¿no? Sí, ya hay algunos personajes que estuvieron en la audiencia pública que ya conocemos de otras luchas, como Alejandro Nario, por ejemplo, el director nacional de calidad y evaluación ambiental, que estaba ahí representando al gobierno. ¿Tú tuviste oportunidad de poder decirle a la cara, si se quiere, a estas empresas, ¿no? Bueno, de decírselo frente a frente, ¿cómo fue para vos esa experiencia? Y más allá de la experiencia de cómo la viviste, ¿cómo viste si hubo reacción? ¿Qué pasó en ese momento en el que pudiste decirle a una de estas empresas directamente lo que tenías para decirle, ¿no? En mi caso fue muy muy noruego todo. Fue muy específica la instrucción de no grites y no digas malas palabras, por favor. Pero pero tenía muchas más ganas de decirles malas palabras una tras de la otra. Creo que el director el CEO de la empresa noruega con la que me tocó enfrentarme a mí, que es Equinor, Andreas Opedal, le está curtido y ya no le importa realmente, no importa lo que nosotras le digamos. En ese año en el que yo viajaron representantes de las campañas activas de Inglaterra, de Canadá, que son también países que están siendo afectados por la misma empresa. Y las otras personas estaban hablando en su propia lengua, así que podían defenderse un poco mejor que yo, digamos, a la hora de dirigirse con palabras más específicas. Si juntas todos nuestros discursos, no hay argumento para que ellos sigan avanzando que no esté relacionado con la ambición y el deseo de más y más dinero. En este momento, Argentina, nosotros la semana pasada, un montón de la provincia donde yo vivo está inundada porque las lluvias son cada vez más inesperadas, cada vez llueve más en menos tiempo. Estamos padeciendo el caos climático en todo sentido. No sé si ustedes están radicados en Montevideo, pero a ustedes ya les pasó en Uruguay de no poder tomar agua potable. La verdad es que la ciudadanía y la gente en general está atenta y se da cuenta que estamos ingresando a este problema de este caos climático que no nos va a permitir ni siquiera garantizar la producción del alimento. Si vos sos un productor de frutilla, y lo cuento siempre porque le pasó a personas que conozco y que tenían lista la cosecha de frutillas, estaban a punto de cosechar y decidieron dejarlas una noche más porque esa noche iba a estar fresquito y le iba a venir muy bien a la fruta. Y bueno, y esa noche hubo un granizo tremendo que arruinó toda la cosecha. El granizo no estaba previsto, no había manera de encontrarlo, y encima tenemos la desgracia de que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y está bajando de toda la información satelital con la que contábamos para traquear no solo las emisiones de dióxido de carbono, digamos. Podemos hablar en otro nivel más, en otra capa más de la conversación sobre si hay en la audiencia personas que no sé, descreen de la Agenda 2030, que piensan que todo el discurso del cambio climático está mal. No quisieran entrar en cuestiones de teorías conspirativas, pero sí tenemos que advertir que cada vez más el clima está cambiando. Esto está generando conflictos no solo en cuanto a la producción del alimento, sino migraciones de personas que paulatinamente no van a poder vivir más en el lugar donde viven. Y todo esto está relacionado con el uso de combustibles fósiles. Y los directores de las empresas petroleras lo saben y no les importa. Entonces, realmente la única forma de detenerlos es eso, una sociedad unida, segura de lo que está pidiendo y haciendo como hemos ganado otras batallas ahí, ustedes también lo saben, creo que la lucha de Punta Ballena puede ser tomada como una bandera o cualquier otra lucha que hayamos ganado, nos tenemos que amparar ahí y darnos cuenta que la única forma es eso, una sociedad bien informada, apoyada en espacios como el de ustedes, las radios comunitarias en general suelen ser los lugares donde más eco tenemos para poder hablar, y bueno, y armar estas recorridas que hacemos por escuelas, por colegios, por cualquier, no sé, incluso con los sindicatos, con todos los trabajadores. Acá en Argentina hay un conflicto con varios trabajadores despedidos de la empresa Shell. Nosotras desde las asambleas nunca estamos en contra de los trabajadores porque nosotras somos trabajadoras también, pero lo que sí estamos pensando es, bueno, ¿dónde se están teniendo las conversaciones para esa supuesta transición energética que debemos enfrentar? ¿Cuáles son los trabajos del presente o los trabajos del futuro? ¿Quién se dedica a recomponer todas esas ciudades que quedan devastadas, como pasó en España con La Dana, por ejemplo? ¿No? Tantas cosas para reorganizar en este momento. Bueno, nosotros vivimos en una ciudad, no estamos en Montevideo, estamos a 65 kilómetros de Montevideo, en la ciudad de Santa Lucía, y donde pasa el río Santa Lucía, que es el río, bueno, es el río más importante en realidad del país, si se quiere, porque es quien provee de más del 60% del agua potable a la población de Uruguay. Y hemos sufrido y estamos sufriendo, no en este momento, pero hemos sufrido inundaciones mucho más rápidas, de mayor cantidad de lluvia también. Un poco lo que estabas comentando, se está viviendo en todos lados. O sea, es algo que no, que obviamente no podemos hacer caso omiso a ese tipo de fenómenos que hoy por hoy se están dando. Sí, que bueno, que tienen que ver algunas cosas con los con el cambio climático y Y otras otra. que tienen que ver con lo que sucede en la cuenca del río, ¿no? Que Claro, con los modelos productivos, etcétera. Exacto. que también afecta el cambio climático, ¿no? Exactamente. Porque Y afecta pero con si las te pones a pensar, por dinámicas. ejemplo, toda la producción agrícola, toda la producción ganadera está basada igual en extracción de combustibles fósiles acá. O sea, ahora todos los fertilizantes son derivados del petróleo. Entonces, si nos oponemos a las petroleras en el mar, eso nos da un marco sobre el que poder construir otro futuro posible, digamos, ¿no? Uno que esté relacionado con entender los límites del planeta, convivir con el ritmo de la naturaleza, con buscar soluciones alternativas que no sean reemplazar una plataforma offshore por un parque eólico offshore. Claro. Entonces, bueno, sí, de lo más atractivo de oponerse a la petrolera es intentar pensar soluciones creativas. Hoy tuvimos en la mañana la reunión con un colectivo socioambiental de acá de Argentina que se llama Mirá, que está compuesto por principalmente talentosísimas mujeres, Maristela Esvampa, Soledad Barruti, escritoras, periodistas, investigadoras, y ellas están preparando una capacitación gratis para los territorios costeros, en los cuales hay de todo, desde clases sobre jurisprudencia o cuestiones legales, hasta talleres creativos para que podamos narrar otro futuro, imaginarnos otro futuro, salir un poco de la caja, ¿no? Y poder pensar un poco fuera de los límites y imaginar esas otras alternativas. En realidad, la mayor parte de las soluciones están en la naturaleza, solo cuestión de intentar aplicarlas, ¿no? Juliana, y bueno, habla, bueno, el tema de los combustibles fósiles y por ahí la alternativa que más se está extendiendo a nivel, creo, planetario, que bueno, que es la energía eléctrica generada a partir de bueno, solar, eólica o la hídrica, digamos. Pero bueno, trae aparejado, por ejemplo, para los vehículos y demás, también un gran consumo de baterías, por ejemplo, que bueno, lleva a otros conflictos territoriales como es la extracción del litio y de otros minerales, ¿no? ¿Qué opinión tenés al respecto de esa transición que se está dando y bueno, cuáles alternativas manejan? Mira, en principio eso siempre genera una conversación difícil. Insisto en que reemplazar una matriz por otra no tiene ningún sentido. En mi caso personal, siempre abogo más por imaginar una especie de decrecimiento, ¿no? Y reforzar lo colectivo. La primera discusión que yo tuve con el intendente de mi ciudad, acá somos 100.000 personas, y el intendente de mi ciudad lo primero que hizo fue preguntarme o decirme que seguro yo había venido en auto. Yo le dije, claro, porque tengo suerte, que tengo plata para pagar el auto y además porque usted no se ocupa de que yo tenga transporte público, eléctrico, accesible. Entonces, hay soluciones, todas las soluciones van a ser distintas según el lugar de donde estemos hablando, y esa es la principal clave: no intentar aplicar soluciones iguales a territorios distintos. Y luego también a la escala que hacen falta. Si no estuviéramos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción, no sé, la cantidad de energía que se gasta en la industria textil. O sea, no necesariamente tendríamos que. Vuelvo a la industria textil. La mayoría de la industria de la moda termina prendida a fuego en un desierto, en el desierto de Atacama, en Chile, en América Latina, ¿no? Entonces, ¿necesitamos realmente gastar toda la energía que gastamos en producir jeans para cambiar de moda todos los meses, que vamos a después generar más dióxido de carbono prendiendo fuego en el desierto de Atacama? ¿O hay que pensar de qué van a trabajar, o si hay que trabajar tantas horas, o qué vamos a hacer con todas las personas que trabajan en industrias que ya no nos podemos dar el lujo de seguir manteniendo? Ni hablar de todo lo que tenga que ver con el lujo, ¿no? Todos los yates, los cruceros. La escala es enorme. Por supuesto que nosotros acá en Argentina tenemos un gran conflicto con abrazar lo que tenga que ver con baterías y litio, porque eso implicaría sacrificar otras zonas, y lo que no queremos es justamente eso. No queremos más zonas de sacrificio en un modelo extractivista. Pero bueno, la escala a la que tenemos que hacer el cambio es mundial, pero también local, ¿no? Sin duda que los cambios se van dando en los territorios, porque no vamos a tener una solución global. Y bueno, creo que es bien interesante, ¿no? El concepto de, bueno, primero de lo colectivo, que es fundamental para disminuir también los consumos, que está generando además una cantidad de otros problemas gigantescos, ¿no? De que cada uno vamos en un vehículo. Y por otro lado, mencionaste un concepto que es bien interesante, que es el del decrecimiento, porque está claro que este planeta no soporta más crecimiento, ya está para explotar. Y bueno, no tenemos muy buenas noticias para Uruguay al respecto, porque el gobierno, para sustentar su plan de gobierno, según el ministro de Economía, dijo que el país Hidrógeno. necesita no, a nivel de dinero, bueno, ahí vienen todos los Ah. proyectos habidos y por haber, pero a nivel de dinero necesita unos 12 mil millones de dólares anuales de inversión. Y bueno, en los años en los que ha habido más inversión en el país, que no quiere decir trabajo ni nada por el estilo, o sea, si hay un trabajo concreto durante, por ejemplo, el periodo de construcción de una planta o del ferrocarril o de las plantas de celulosa y demás, hay trabajo en ese momento, pero no implica una mejora del trabajo en el mediano plazo, porque termina la construcción y termina el trabajo gruesamente, quedan unos pocos puestos. Ahí hubo 4 mil millones de dólares de inversión. Y bueno, con esto de que hay que crecer para poder cumplir con una cantidad de metas, como única forma, ¿no?, que se plantea, se necesitan 12 mil millones de dólares, así que no sabemos, ¿no? Creo que no va a quedar nada del país. O sea, digamos, con esa estructura económica, con esa cabeza económica, es evidente de que la única forma que se plantean es esa, de poder, de que haya una mejora social. No hay otros planes que tengan que ver con la redistribución o con generar empleos de calidad y de largo plazo, como por ejemplo podrían ser con el turismo, que es un servicio y donde hay bastante distribución de la riqueza, si se quiere, porque bueno, hay mucha gente que trabaja en el turismo y bueno, que ingreso, por ejemplo, que la actividad esta que estamos hablando, justamente una de las cosas que afectaría sería el turismo, ¿no? Entonces, con esa cabeza, el futuro de inmediato Uruguay, mientras esa sea la, digamos, la teoría económica predominante, que por ahora parece ser la única, es bastante embromado. Me parece que lo triste es que en definitiva esa es la política. O sea, estamos en un mundo que funciona con un sistema capitalista y el deseo de la mayoría de los gobiernos, no importa el color político que tengan, lastimosamente es esto que estás describiendo. Entonces, hay hermosas experiencias, por ejemplo, de mujeres en México que tomaron el problema en sus propias manos y fundaron cooperativas energéticas. Hay grandes historias en documentales en YouTube de energía para los pueblos, donde comunidades autogestivas y organizadas deciden armar redes eléctricas barriales, comunitarias. Entonces, el tema también es que si vamos a estar todas las personas, por ejemplo, ¿dónde se vio? ¿En qué momento se nos ocurrió que era una buena idea tener toda la música del mundo alojada en la nube, todas las películas disponibles permanentemente en streaming, ese tipo de el gasto que hacemos energético sin darnos ni cuenta, también es algo que tenemos que ver, porque no es solamente la producción, además de que nuestros sistemas energéticos son totalmente ineficientes y en el caso del sistema energético argentino, perdemos un 70% en la distribución, además, porque tampoco se hace inversión. Entonces, algo que no me quiero olvidar es que cuando menciono el decrecimiento, no tiene por qué estar asociado con pobreza. No, está claro. Es entonces, otra forma de vida, asumir otras formas también. Y otra forma de economía. Claro. Exacto. Economía. Todo más asociado con los ritmos de la naturaleza. Si todas las, por ejemplo, no sé, acá te rompen toda la ciudad para armarte una red cloacal, que es un montón de hormigón, y después en mi barrio, en mi ciudad, mandan, perdón, voy a hacer guaranga, la caca directo al río, al mar, sin ningún tipo de procesamiento. Entonces no me rompas todo para hacer, el progreso no es una cloaca, el progreso sería que me obligues a que todas las casas nuevas tengan un biodigestor que pueda manejar los residuos. Hay tantas cosas que reorganizar, pero nos hacen gastar la energía en una audiencia pública para oponernos a un proyecto insensato cuando no hay nadie en ninguno de los gobiernos pensando en planes realmente viables para lo que necesitamos. Entonces, en alguna medida, eso tiene que estar en los discursos de las asambleas, en los discursos de quienes nos oponemos, como para poder siempre tener una alternativa a la oposición solamente, ¿no? Como, bueno, un deseo auténtico y, en la medida de lo posible, una construcción colectiva que nos permita eso, llevar adelante proyectos de crear generación de energía propios o cosas por el estilo. Juliana, para ir terminando, sabemos que prontamente te vamos a tener por acá, por estas tierras uruguayas. Así que bueno, que tal vez sea una buena oportunidad también para encontrarse y para seguir profundizando en estos temas. Más o menos, ¿por qué fecha vas a estar viniendo y qué agenda estás imaginando? Estamos organizando una agenda colectiva con todas las personas que integran la asamblea y que tienen disponibilidad. Empezaremos más o menos el 12 de junio con actividades en Montevideo. Estamos coordinándolas con SUTNA, el sindicato. El 13 vamos a participar de la mano del OCC del cierre de una muestra que se está haciendo en Montevideo por el mes de los océanos, y luego ya nos vamos para el lado más de la costa, vamos a visitar Neptunia, vamos a visitar Atlántida, vamos a estar en Punta del Este, Maldonado, creo que llegamos a La Paloma y estamos viendo de cerrar la última actividad para el 23 de junio en Colonia, así que la idea es recorrer. Seguro me estoy olvidando ciudades, ¿eh? Y ya a esta hora no tengo el papel acá conmigo, pero por supuesto vamos a estar publicando específicamente fechas, horarios y todo, pero esperamos que a partir de ese viaje se empiecen a generar movilizaciones como la comunidad las desee. En algunos casos, creo que en La Paloma nos va a acompañar una artista plástica que quiere hacer además una intervención artística que convoque a la comunidad. Entonces, bueno, probablemente lo que sucede en esa ciudad esté más relacionado con el arte. Probablemente en otros lugares haya, no sé, gente que tenga ganas de hacer una marcha, gente que tenga ganas de hacer un abrazo al mar, un canotaje, digamos, las actividades dependen. Vamos a participar también con compañeros de la escuela de surf. Entonces, bueno, vamos a tratar de involucrar a todas las personas del mundo del deporte, ampliando lo más grande posible la convocatoria. Vamos a estar en escuelas y colegios y en un liceo también, así que, bueno, en la Liga de Fomento, en Maldonado, muchas actividades. Bueno, seguramente nos crucemos entonces y nos conozcamos en persona, pero además siempre... siempre decir que los micrófonos de la Espica están abiertos para difundir desde lo que nosotros nos toca y podemos poder amplificar todo lo posible esto que está sucediendo, que es muy nuevo para todos nosotros, pero que bueno, que ya es un hecho y que sin duda hay que prestarle muchísima atención. Así que vamos a ver cómo nos entretejemos en esa agenda. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, nos abrazamos muy pronto. Como dicen ustedes, vamos arriba y bueno, gracias por el espacio y por la difusión. Y si se les ocurre armar spots chiquitos que cuenten que el mar está en riesgo, son 5 segundos, ahí el sonido del disparo marino no suena tan... fuerte en el aire, así que no, aunque yo les mandara los audios, de eso no, el impacto no es tan contundente, pero cualquier sonido que altere a la audiencia, y imagínense como algo que funciona mucho acá es como, viste, una alarma sonando, y bueno, intentar la comunicación con eso sonando todo el tiempo. Bueno, ahora imagínate que sos un animal del mar y que te están haciendo esto por 1000 días, yo no sé, como intentar poner acá arriba en la superficie lo que sucede en el mar para tratar de generar un poco más de conciencia. Ah, nos dejaste un montón de ideas. Un montón de trabajo. Nos dejaste un montón de ideas y un montón de trabajo. Bueno, así. Un gustazo, Juliana, y muchísimas gracias a vos. Gracias a ustedes. Abrazo. Un abrazote. Hasta Muchas pronto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Charlábamos con Juliana Orihuela, activista climática, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Uruguay. Tremendo. Bueno, la verdad que, bueno, nuevo tema, moverse. No hay descanso. La agenda, ¿no? No hay descanso. Se siguen sumando los temas, ¿eh? Es impresionante. Bueno, y vamos a escuchar. Otro tema que, a ver, los títulos de esta banda hoy están. Los títulos de ruido hoy para los temas que estamos tratando en este programa vienen así. Lástima, como anillo al dedo, podría decir. Y la decir. Banda también, ¿no? La banda, sí, por sí. Supuesto, el todo el power. Recién hablaba. Todo el sí, ruido. Bueno, lamentablemente no es el ruido que vamos a escuchar ahora, que claro. Es un placer escuchar a la banda Ruido. Y vamos a escuchar con Jugando con Vivir, que no tiene ni más ni menos que ver con esto, totalmente.